Entonces. Bien, mi nombre es Carmen Sánchez Parada, integrante de la organización del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, también parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos acá en la sección 22, también perteneciente a la CENTE, y en este edificio es el histórico del trabajo que nosotros venimos realizando desde los logros de la lucha magisterial y movimiento desde el 89. Yo creo que este lugar es emblemático porque aquí hemos tenido a muchos de los compañeros secretarios generales democráticos que a fuerza y con todo el sustento y el empuje de todas las bases hemos logrado a nuestros compañeros como secretarios generales democráticos. Muy bien, y bueno, en toda la ciudad de Oaxaca y sobre todo en el centro, en este momento se está sosteniendo un plantón que ya viene desde el 15 de mayo. Bueno, ¿qué evaluación hacen de esta medida de lucha que se está llevando adelante? Mira, en este caso yo solamente quisiera puntualizar que la lucha magisterial, como todos los años, es una lucha del 15 de mayo es para conmemorar y recordarnos el trabajo que hacemos como docentes, pero también el trabajo que se desarrolla en las jornadas de lucha para lograr pues recordar las demandas al gobierno, que son demandas laborales, demandas políticas, pero sobre todo en estas jornadas que nosotros hemos tenido por luchar por tirar la reforma educativa, por denostar también esta reforma que tanto daño nos ha hecho a nosotros como movimiento y también como luchadores sociales. Creo que esta reforma nosotros ya la dejamos desprestigiada y también está demostrado que no pasará. En este caso, nosotros estamos haciendo el trabajo, la lucha por la defensa de la libertad de los presos políticos. En el caso de todos los presos políticos que fueron detenidos en el tramo, en el trayecto de que nos manifestamos en contra de la reforma, fue desde 2013. El 2013 fue un año detonador para Oaxaca y para todos los estados del país. Para nosotros fue muy difícil porque, pues, de cierta forma no estamos organizados al 100%, pero sí tenemos una organización dentro del sindicato, dentro de las organizaciones sociales, dentro de la misma población, de los padres de familia, de toda la población en general. Pero esto todavía falta más por organizar. Creo que nosotros tenemos que empujar todavía más el trabajo, seguir construyendo en las bases para que esto se demuestre a nivel nacional e internacional que la reforma en México no pasa. En el 2013 nosotros iniciamos en mayo una jornada de lucha. Como decíamos hace rato, todos los 15 de mayo se marcha, nos manifestamos en las calles y culminamos con un mitin en la Ciudad de México para hacer protesta y nosotros poder también manifestar el descontento social y también popular magisterial. En ese momento, en el 2013, nos detienen a cinco compañeros. Ellos son Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y el compañero Mario Olivera Osorio. En ese momento fueron detenidos 2 días después de la jornada de lucha de esta manifestación que nosotros teníamos, con la sorpresa de que los acusan de secuestro y delincuencia organizada. En el caso de Leonel, es mi esposo, fueron ellos desaparecidos el día 17 de mayo y presentados ante el aceido hasta el día 19 de mayo. Lo cual nosotros hasta ahorita, después de 3 años y meses, no hemos tenido respuesta de la PGR, de la CEIDO o de algún organismo de derechos humanos oficial. ¿Dónde estuvieron esos 2 días? ¿Qué es lo que se hizo, ¿no?, en el tiempo que estuvieron desaparecidos? Sin embargo, los presentan estando torturados. En el caso de Leonel fue torturado y desaparecido por 32 horas. En el caso de los demás compañeros desaparecidos también torturados física y psicológicamente. Y en ese tiempo, cuando nos los presentan en la CEIDO, fueron exhibidos ante los medios de comunicación. Quiero decir también que no tenían orden de aprehensión, no tenían una orden de presentación, entonces por lo cual es ilegítimo e ilegal una detención y una aprehensión que les hicieron a los compañeros. Hoy en día nosotros hemos acudido a los tribunales, hemos estado en la pelea jurídica, no hemos obtenido hasta ahorita un cierre de proceso, inclusive apenas se dio la declaración y el careo entre los policías aprehensores, pero creo que nosotros estamos demostrando con todo lo que estamos haciendo la inocencia de nuestros compañeros, porque es una consecuencia más, los compañeros son una consecuencia más de esta nefasta reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quieren tomar a los compañeros como rehenes, como chivos expiatorios, para decir, vean, aquí está un secuestrador, aquí está un delincuente, y lo cual nuestros compañeros maestros detenidos en 2013 son inocentes, porque hoy estamos demostrándolo jurídicamente, políticamente, y como familiares nos consta a nosotros que no han cometido ningún delito. Ellos continúan detenidos en penales federales, que en el caso de los 4 compañeros hombres se encuentran en Puente Grande, Jalisco, y la compañera Sara en el estado de Morelos. ¿Cuántos detenidos lleva? ¿Podríamos ir más al fondo todavía? Sí. Okay.